Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al programa de hoy, este nuevo capítulo de la temporada 15 de Paraíso Infernal. Como siempre, aproximadamente una hora, a veces un poco más, pero siempre con el buen rock. Para hoy tenemos diversas bandas en distintos estilos. Comenzamos conociendo los recitales que se vienen para nuestro país, luego programamos a esos que ya están dentro de la historia del rock, para seguir con rock latinoamericano. Luego programamos dos covers destacados del rock de bandas en español, para finalizar con dos bandas representantes de uno de los subgéneros del rock y las infaltables noticias. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos te invitamos a disfrutar de esta nueva edición de Paraíso Infernal. Damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello, como siempre, iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal informando de los recitales que se vienen para nuestro país y, por supuesto, vamos a disfrutar de la música de los directos involucrados y en esta oportunidad, mucha atención, que son dos instancias de peso las que se van a dar en nuestro país. Les cuento, en primera instancia, que la próxima semana, específicamente el 23 de abril, en el Movistar Arena, se va a realizar el The Metal Fest con grandes invitados. Ponga mucha atención, estarán presentes en suelo nacional Creator, Testament, Stratovarius, Benediction, Napalm Death, Dear Angel y los históricos de Acept. Sin duda un panorama imperdible para los amantes del rock duro. Y bueno, ya que vamos a tener a estas tremendas bandas pronto en nuestro país, vamos a escuchar a una de ellas. La verdad, a mí no me sonaba tanto, por eso la elegimos, Benediction. Y la verdad es una agrupación que tiene un recorrido desde el año 1989 en Birmingham, cuando se fundó en Inglaterra, un recorrido bastante amplio. Tienen a su haber ya 10 discos de estudio. Esta banda en la actualidad está integrada por Darren Brookes y Peter Rewinski en guitarras, Dan Bate en bajo, Gio Das en batería y Dave Ingram en voz. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo de estudio, Subconscious Terror, de 1990, la canción Confess All Goodness. Y luego les informamos de un tremendo recital donde, ojo, algunas bandas se habían despedido pero vuelven a Chile y esta es la oportunidad de volverlos a ver. Se trata del Master of Rock, que el próximo 30 de abril en el Estadio Santa Laura traerá a Chile a tremendas bandas. Ponga atención, Kiss, Scorpion, Deep Purple, Halloween y Skid Row. O sea, un tremendo concierto con bandas de primer nivel, un sueño para todos los amantes del buen rock, la verdad. Y bueno, vamos a calentar motores previo a este tremendo encuentro con Kiss, uno de los íconos del rock a nivel mundial y de quienes vamos a escuchar el tema Detroit Rock City, canción que es parte del disco Destroyer del año 1976. Bien gente, entonces antes de disfrutar de la música les recordamos, mucha atención, 23 de abril, Movistar Arena de Metal Fest con Creator, Testament, Stratovarius, Benediction, Napalm Death, Dear Angel y Acept. Nosotros vamos a recordar este evento con Benediction, con el tema Confess All Goodness del disco Subconscious Terror de 1990 y otro tremendo evento para Chile, el Master of Rock, se va a realizar en nuestro país el 30 de abril con la presencia de Kiss, Scorpion, Deep Purple, Halloween y Skid Row. Nosotros en esta oportunidad vamos a recordarlos con Kiss y su tema Detroit Rock City, canción del disco Destroyer del año 1976. We'll be right back. Rushing calm, serene until the end of the Bueno, gente, seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les vamos a recordar que uno de los medios de los que pueden escuchar Paraíso Infernal es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus señales en el 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos entonces a todos los amantes del buen rock que nos escuchan en la zona sur de Santiago, que nos escuchan en el litoral central, que nos escuchan en Tocopilla. Un saludo y abrazo para todos ellos. Y recuerden también, nos pueden escuchar a través de la señal online de Radio Embrujo FM a través de www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a programar esos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a comenzar con el gran Richard Steven Valenzuela Reyes, conocido en el mundo entero como Richie Valens, nacido en la localidad de Pacoima, Los Ángeles, un 13 de mayo de 1941, uno de los pioneros del rock and roll, es el primero cantando en español. Lamentablemente falleció, tuvo una muy corta carrera, ya que murió en un accidente conocido como el día que murió la música, en 1959, donde lamentablemente también fallecieron Buddy Holly y The Big Boopers. Con tan solo 17 años de edad, Valenzuela, o Richie Valen, y es ya parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. De este tremendo músico, cantante y guitarrista, vamos a escuchar uno de sus temas conocidos, We Belong Together, canción grabada en 1958 por el dúo Robert and Johnny, siendo en 1959 grabada la versión de Richie Valens, incluida en su primer disco, su álbum homónimo lanzado en ese mismo año. Y luego programamos a otro grande, Fred Lincoln Reid Jr., conocido como Lin Reid, guitarrista y cantante, nacido en 1929 en Doom, Carolina del Norte, considerado como pionero en un sonido nuevo al utilizar la guitarra eléctrica a través del overdrive. Incluso inventó el power chord, importante técnica de la guitarra de rock moderna, recurso muy utilizado por el punk y el hard rock. De este maestro vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, Rumble, una canción instrumental grabada en el año 1958. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy y esta vez vamos a escuchar a los maestros, a los históricos, aquellos que son parte de la historia del rock and roll. Primero vamos a escuchar al gran Richie Valens y su tema We Belong Together, canción que es parte de su primer disco llamado simplemente Richie Valens de 1959. Y luego vamos a escuchar un tema instrumental, Rumble, de 1958, propiedad del gran Lin Reid. You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. You're mine, your lips belong to me. Yes, they belong to only me. Continuamos con el programa de hoy. Eso sí, les recordamos que también pueden escucharnos todos los viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y de todo el país. Pero lo más importante, tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está precisamente en este formato para que tú lo puedas escuchar el viernes o puedas descargarlo y escucharlo cuando tú quieras y disfrutar así de todo el buen rock. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl y ojo, en el buscador si tú pones Paraíso Infernal puedes encontrar todas las temporadas de nuestro programa. Y nosotros vamos ahora a escuchar rock latinoamericano, en esta ocasión con dos bandas provenientes del Ecuador. Vamos a iniciar con una agrupación de post-punk fundada en el año 2020 en Quito, Alcaloides, integrada en la actualidad por Carlos Espinosa en voz y guitarra, Nicolás Meneses en batería y Mateo del Pozo en bajo, siendo una de las bandas íconos del rock independiente de Ecuador. Hasta la fecha esta agrupación cuenta con dos discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segunda producción, Astral Dopamina, del año 2021, el tema Ritual. Y luego vamos a programar a la banda Bajo Sueños, agrupación de soft rock formada en el año 1992 en Cuenca, Ecuador, integrada actualmente por Mauricio Calle en voz y guitarra, líder Hernán Montalvo en guitarra rítmica, José Quinteros en batería y Marco López en bajo. Ellos cuentan a la fecha con 8 discos de estudio, su última producción es del año 2022 y se titula Baladas Doradas, que incluye 20 canciones históricas desde 1994 al 2021, más 2 temas inéditos. De este disco vamos a escuchar la canción La Noche. Bien gente, damos paso ahora al rock latinoamericano con dos bandas del Ecuador. Primero, el post-punk de Alcaloides y su tema Ritual del disco Astral Dopamina del año 2021. Y luego, todo el soft rock de Bajo Sueños de su disco del 2022, Baladas Doradas, el tema La Noche. cuando el frío abarca con mi Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que otro medio en el que pueden disfrutar de Paraíso Infernal es www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno con información de todo el país, donde, como lo mencionamos, estamos en formato de podcast, es decir, tú puedes escucharnos el día sábado o descargarnos cuando tú quieras. Todos los sábados entonces el rock llega a www.riobuenonoticias.cl. Un abrazo y un saludo a todos los rockeros de la región de Los Ríos, de Río Bueno y de otros sectores que nos escuchan a través de este portal informativo www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de dos covers, aquellos temas que han sido adaptados por bandas de rock y en esta oportunidad por bandas de rock español. Iniciamos con un tema que en lo particular me gusta mucho, como es Primavera Cero, original de la tremenda banda argentina Soda Stereo, y que es parte de su disco Dynamo, su sexto trabajo de estudio que fue lanzado al mercado en 1992. Este tema lo tomó la banda de rock alternativo mexicana La Gusana Ciega, formada en 1993 en la Ciudad de México e integrada por Daniel Gutiérrez en voz y guitarra, Germán Arroyo en batería y Luis Ernesto Martínez Lu en el bajo. Tomó este tema, lo trabajó y lo incorporó en el disco Tributo a Soda Stereo junto a otros artistas del año 2001, y es precisamente el tema, el cover que vamos a escuchar hoy. Y luego vamos a programar un tema de una tremenda banda de horror punk y hardcore punk. Me refiero al cover de la canción original, I Turned Into a Merchant, de The Misfits, incluida en su primer trabajo de estudio, Walk Among Us, de 1982. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el cover realizado por la destacada banda mexicana Molotov, formada en el año 1995. Esta canción ellos la tomaron, la interpretaron a su manera y la incluyeron en su disco Con Todo Respeto del año 2004 y la titularon Me Convierto en Marciano. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy y en esta oportunidad disfrutamos de dos destacados covers del mundo del rock en español. Primero vamos a programar un tema de Soda Stereo, Primavera Cero, del disco Dynamo de 1992. Nosotros vamos a escuchar la versión de la banda La Gusana Ciega, incluida en el disco Tributo a Soda Stereo del año 2001. Y luego programamos el tema Me Convierto en Marciano de la banda Molotov, de su disco Con Todo Respeto del 2004, que es un cover de la canción I Turned Into a Merchant de The Misfits, de su disco Wall Among Us de 1982. Que va

de este estilo, de este subgénero del rock, vamos a programar primero a una banda formada en Manchester en 1982, The Smith, integrada por Morrissey en voz, Johnny Marr en guitarra, Andy Rourke en bajo y Mike Joyce en batería, una de las agrupaciones pioneras del indie rock, contando saber con 4 discos de estudio antes de su separación. Nosotros vamos a escuchar el tema Big Bone Streak Again, de su tercer álbum de estudio, The Queen Is Dead, del año 1986. Y luego seguimos con una banda de indie rock formada en Inglaterra, específicamente en la localidad de Brighton, en el año 2004, separándose sí en el año 2016, cuya formación original fue con Orlando Wicks en voz, los hermanos guitarristas Hugo White y Felix White, el bajista Rupert Jarvis y el baterista Robert Dylan Thomas. Me refiero a The Maccabees. Ellos editaron 4 discos de estudio antes de separarse. Nosotros vamos a escuchar el tema Happy Face, de su primer disco de estudio, Color in It. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy, esta vez para disfrutar de 2 bandas que son parte del denominado indie rock. Primero, una de las pioneras de este estilo, The Smith, y su tema Big Bone Strike Again, de su disco Queen Is Dead, de 1986, y luego The Maccabees, con su canción Happy Face, de su disco de estudio Color It It, del año 2007. I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. fish aloud, happy fish aloud, happy fish aloud. So run more fun, more run more fun. It's coming for you. Happy fish aloud, happy fish aloud, happy fish aloud, happy fish aloud. In these the times of unhealthy regret, it's the last cigarette and all the long days in there. In these the times of you wish you weren't, when all the bridges have been burned and she's so. Happy face aloud, happy face aloud. So run more fun, it's coming for you. Happy face aloud, happy face aloud, happy face aloud, happy face aloud. Llegado ya al final del programa de hoy y como siempre nos vamos, eso sí, con buen rock. Antes sí, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente, para, no sé, programar especiales, por ejemplo, para programar música, para informar de tocatas, para dar a conocer alguna banda, para lo que sea. paraísoinfernalosorno@gmail.com es por ahora nuestro único medio de contacto. Y nos vamos a ir nosotros revisando algunas noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar a los directos involucrados. Les contamos de inmediato que la banda de rock estadounidense formada en la localidad de Malden, Massachusetts en 1985, Strength, conocida a principios de los años 90 por esa balada muy exitosa More Than Words, están ya preparando nuevo disco. Ellos, a pesar de tener varios periodos actualmente, se encuentran vigentes y anunciaron su nuevo material luego de 15 años, ya que su último trabajo de estudio es Southern The Rock, del año 2008. Su trabajo va a llevar por nombre Sick y su lanzamiento está previsto para el 9 de junio, pero ya han lanzado un avance que vamos a escuchar hoy en Paraíso Infernal, la canción Rise. Recordemos que la banda está actualmente integrada por Gary Cherone en voz, Nuno Betancourt en guitarra y coros, Pat Badger en bajo y coros y Kevin Figueiredo en batería. Y en otras informaciones, el vocalista de Judas Priest, Rob Halford, le entregó todo su apoyo al príncipe de las tinieblas, el gran Ozzy Osbourne, quien, recordemos, anunció su retiro de los escenarios luego de sus complicaciones de salud. En una entrevista con Metal Hammer, Halford señaló: "Solo puedo reforzar lo que todos los fans de Ozzy, incluidos nosotros en Judas Priest, le hemos dicho, que es que ha hecho tanto por todos nosotros en el rock y el metal. Ha hecho tanto por sus fans y todos sabemos lo mal que se siente por tener que cancelar, porque vive para esos fans. Cada vez que sube al escenario se le ve radiante y conectado con todo el mundo". Agregó que fue terrible para él tener que tomar esa decisión tan importante y, para ser sinceros, acertada. Tomó la decisión correcta. No creo que quisiera pasar por algo así como, vale, vamos a intentarlo, y luego tener que cancelarlo tras un par de conciertos. Aunque hay mucho amor por él y mucho cuidado y comprensión, he visto lo que los maníacos del metal británico han estado diciendo y es exactamente lo que yo siento también. Levante los pies, se lo ha ganado, agregó. Un fuerte espaldarazo de un grande hacia otro grande, y esperamos que el gran Ozzy pueda quizás en algún momento volver a los escenarios donde es completamente feliz. Pero nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de los maestros de Judas Priest, de su disco Screaming for Vengeance del año 1982, la poderosa You've Got Another Thing Coming. Bien, gente, cerramos este breve segmento de noticias del rock y escuchamos los dos últimos temas del programa de hoy. Primero vamos a escuchar lo nuevo de Extreme, de su nuevo material Sick, que será lanzado al mercado en junio de este año 2023. Vamos a escuchar un adelanto con el tema Rise y luego un clásico de clásicos de Judas Priest, de su disco Scream for Vengeance del año 1982, uno de sus clásicos, You've Got Another Thing Coming. Con esta nos despedimos y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Life, don't you waste it. Ride the lightning, roll the thunder. Yeah.